hermanos e hijos. Al llegar a este quinto libro, ustedes han recorrido con nosotros un largo sendero, muchos de ustedes ya se encuentran en el camino de regreso. No es necesario repetirles constantemente lo que ustedes ya saben. Hagan todo lo necesario para embarcarse en la travesía, en el viaje que los llevará a casa. Manténganse firmes y constantes, no desistan a obtener la libertad, luchen por ella, ustedes tienen pleno derecho a ser partícipes de la elevación cósmica. El Padre, el principio único, les concedió esa gracia. Tengan claro dentro de sus almas, que son seres de luz y a la luz regresarán. Deben saber, que todo lo que sienten, experimentan, sueñan, escuchan y ven de la realidad paralela, no es nada extraordinario, es natural, porque absolutamente todos ustedes pertenecen a la realidad antimateria. Cada vez son más los que despiertan y comienzan a recordar, poco a poco se están enrumbando hacia el camino verdadero del espíritu. Muchos de ustedes ya concibieron a su bebé espíritu y lo están nutriendo adecuadamente. Siempre los ayudaremos, estamos junto a ustedes, no lo olviden. Si se sienten cansados, si ya no perciben el sendero, si se sienten sin fuerzas para continuar y hacer el camino de regreso, recuerden, hermanos, estamos a su lado. Si sienten la vida difícil, porque ya no pueden continuar, estamos con ustedes, hermanos. Ustedes han recorrido muchas vidas, revivan los recuerdos y la fuerza del amor, para que continúen en la travesía del peregrino. Tener experiencias extrasensoriales, ver entidades de luz, recibir canalizaciones, tener sueños premonitorios, intuir a través de la sensibilidad de los sentidos internos, hacer adivinaciones o profecías, curar con la imposición de manos y más, es parte natural de todos los hijos del universo. Aquellos que no sienten o no viven estas experiencias en su despertar, no deben sentirse menos, ni tampoco diferentes. Estas cualidades despiertan en unos antes y en otros después. Muchas veces la densidad de la materia no deja que la energía se exprese, haciendo creer al ser que por vivir las sensaciones del sentir, se encuentra en el camino y los otros no. No es así, cada ser se expresa de diferente modo, la energía elevada vive en el alma sensitiva de cada ser, está dentro de cada uno, no lo duden jamás. En la sutileza de la energía se encuentran las respuestas, en el día a día, en los actos, acciones y pensamientos. No esperen grandes acontecimientos y expresiones exageradas. Generalmente quien tiene esas experiencias más detalladas, es porque son seres místicos que necesitan el sentir para creer. No necesitan sentir para creer. No hay felicidad más grande que sin ver y sentir el ser. Este es el verdadero camino de la luz y del amor, es la expresión más pura del corazón y del alma. El alma auténtica no necesita de la sensación, solo necesita saber profundamente, que su camino es el correcto.